aquí RC Rap Crack, a.k.a. Señor Peligro. Un saludo para mis homies de detrás de escena. Oh. Saludos, este es el primer programa de Detrás de Escena, este es el primer podcast que realizamos. Como estamos empezando un nuevo año, que obviamente es el 2015, vamos a tomar a recapitular lo más importante de lo que fue en el año 2014, el año pasadito, ¿no? Yo soy el D6, voy a estar acompañándolos aquí en esta mesa de debate. Y tenemos a Osvaldo, que está a la izquierda de D6, después a la izquierda sigue Cronos. Y le sigue. Y el invitado especial de hoy es. Ey, aquí el RC de la SK. SRC, papá. Salió el rapero el boy. Dale. Iban a empezar con lo mejor de él. Con lo mejor de. Bueno, lo más importante, ¿no? Como que lo más. Lo que más sobresalió del 2014. Que, bueno, si hablamos de disco, pudo haber sido, creo que el que más impactó fue el de SK, ¿no? Pues la verdad, yo no lo escuché. Pero a mucha banda le gustó. Creo que es uno de los más sonados. ¿O tú qué? Pero bueno, yo creo que el que más pegó fue el de Danger, ¿no? Simplemente porque se esperaba desde hace como 3 años, aunque para muchos no fue lo que esperaban al final, pero pues fue el más esperado, el más controversial. Sí, tuvo muchísimas críticas, ¿no? Porque muchos le decían que había sacado refritos, que porque esas canciones ya las había mostrado. Pero era parte del disco, o sea, siempre y cuando dio unos previos, pero aclarando que era parte de su disco Lodo en la Alfombra. Sí, yo creo que ese fue el error, ¿no? Que nos estuvo exhibiendo antes de tiempo, en vez de guardarse, o sea, exhibir unas 2 o 3. Yo creo después... que muchos pensaron que iba a estar muy bien, pero porque yo creo que cuando daba su show, o sea, no usaba los beats que usó en su disco, y las metáforas que aventaba o las letras que soltaba sonaban bien, pero yo siento que con los beats que los abordó no fueron a veces como que los adecuados. Sí, porque también, bueno, pues, hablando de lo que es de discos, pues igual el perro, el ZW, también sacó su CD. De hecho, hicieron un evento para la presentación de su CD y el del asesino, ¿no? El disco de 23. El disturbo. De hecho, este año yo también siento que se caracteriza mucho por eso, ¿no? Porque los MC4, o sea, pues en este caso MC4, pero son 3. Lo que es Jack, Asesino y Pala, los 3 presentaron disco este año, ¿no? ¿Alguno de ustedes los llegó a escuchar? No tuve la oportunidad. Creo que de Asesino solo. Sí tuvimos, ¿no? Más bien que no quisiste. No, pues ¿no? Es que... no, pues no me atraía mucho. Sí, bueno, pues, creo que el que más me atraía era el de Asesino, y sí llegué a topar algunas rolas y sí, suena bien. A mí no me gustó el del Asesino, güey. Yo siento que la producción estuvo muy floja, güey. No sé si lo produjo el 7 González. Los beats estaban buenos, pero la voz, o sea, no me convenció el disco del Asesino. O sea, en cuanto a letras, en cuanto a flows, todo eso sí sonaba gordo, pero me refiero a la producción como tal, ¿no? O sea, yo siento que ya es un MC, pues, muy reconocido, güey, hasta de talla internacional, güey. Y para sacar un disco así que, pues, que no suene nítido, porque lo importante de un disco de rap, pues, son los rapeos, ¿no? Y en este caso, pues, no se escuchaba, yo no los alcancé a apreciar, ¿no? Igual, tuvo muchas críticas el CD del Pala, ¿no? No, yo, por ejemplo, pues, les hago conocer por este medio que yo grabé el disco del Pala, ¿no? Pero yo tuve muchos comentarios que decían que estaba muy buena la producción, ¿no? En este caso, ¿no? También por ahí vi unos comentarios que muchos estaban criticando al Pala y unos chavillos, bueno, no sé si eran chavos o señores, no sé, le contestan, ¿no? Dice, oye, pero pues ¿por qué criticas al Pala si suena mucho mejor que los de los otros MC4, de Jack y de Asesino, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que también se nota la importancia de la producción, ¿no? Yo siento que Asesino descuidó mucho en este disco de 23 la producción, y al igual el MC Jack, ¿no? Pues tal vez si tuviera alguien que lo maneje con más, musicalmente hablando, que lo llevara más a fondo, que le diera más ideas, que le dijera, mira, yo te voy a dejar ser, pero aquí yo creo que puedes hacer esto, que aquí puedes hacer aquello, vamos a jugar con tal cosa, porque eso es rap, ¿no? El rap es música. Entonces, no solo es montarse, poner un beat, coro, verso, porque pues no. Pero yo siento que si tuviera otro... alguien que lo produjera de mejor forma. Pero, o sea, eso es lo que voy, ¿no? O sea, el MC, este asesino, pues es muy conocido, güey. O sea, muchos productores, si él se acerca a cualquier casa productora o a cualquier... O sea, muchos hasta le ofrecerían producción gratuita, ¿no? O sea, y ahí entro yo mucho en conflicto, ¿no? O sea, de que muchos están diciendo que el rap es su vida y la chingada, y muchos no quieren pagar un estudio. Se supone que estás expresando tus pensamientos y tus vivencias, ¿no? Y eso no... O sea, para ellos no es tan importante como para pagar 100, 200 pesos para grabar sus vivencias y sus pensamientos, ¿no? pues tal vez el confort, ¿no? ¿Quién sabe? A veces esa muerte. Ajá, pues entonces yo creo que ahí, o sea, no siento que haya excusas, ¿no? O sea, yo no tengo nada contra Asesino, sin embargo, siento que descuidó muchísimo ese aspecto del disco. Por ahí leí que él quería como que mostrar, regresar a la esencia anterior, ¿no? De creo que grabarlo así como más casero y todo ese aspecto. Pero es que ya a estas alturas no se puede hacer, o sea, el rap es rap y tienes que seguir evolucionando, no es como estás en el punto uno y regresas al cero cuando podías ir al dos, no, yo siento que... Bueno, se ve. Entonces, yo siento que de estos tres discos, pues sí, me decepcionó un poco la producción de Asesino, ¿no? Sin embargo, no los rapeos. De Jack nunca ha sido mucho de mi agrado en cuestión de letras, ¿no? En okay. Improvisación yo siento que está muy cabrón, está muy cerdo, ¿no? Pero en cuanto a la cuestión de las rolas, yo creo que le falta igual más producción y más empeño, ¿no? Pues más que nada más mucho, ¿no? Es todo. O sea, yo no puedo decir, soy el mejor, la verga, hablo por todos, pero pues creo que sí, ¿no? Le falta no solo producción, sino a él como MC le falta afinar, por ejemplo, su problema que tiene, ¿no? De la R, a saber que es muy distinto un freestyle a una rola y trabajarlas diferentes, ¿no? En cuanto a las temáticas, a lo mejor, por ejemplo, si hay muchos MCs que tienen problemas de dicción, ¿no? De hecho, el mismo, también Pala tiene problemas con la R, no, pero yo me refiero más al fondo, ¿no? A las temáticas de las que se están manejando. Y a mí las temáticas de Jack no, pues realmente no me agradan. Siento que estoy escuchando un freestyle, ¿no? Y pues los invitamos también a que descarguen sus discos, a que los escuchen y nos comenten, ¿no? O sea, obviamente pues con bases, con fundamentos, a los que los hayan escuchado, nos comenten también ustedes qué opinan, ¿no? Los invitamos a escuchar pues estos cuatro discos que hemos nombrado de momento. 5 con el del perro ZW. Ese yo no lo he escuchado, no lo he descargado, no lo he buscado. No he tenido la oportunidad de conseguirlo, pero según tengo entendido que se llama Demencia. El disco está bueno, la verdad. Creo que, si no me equivoco, he producido en Apoteosis, porque no, pero es que la neta está bueno, ¿no? Tiene colabos con Audrey, con gente de Manténme, bueno, que antes estaba en Manténme. Ah. Igual tuve la oportunidad de participar ahí en una rolita, o sea, el disco viene bien, ¿no? Sea lo que sea, cada quien al su, pues sí sabe. No. Hacer rap, ¿no? Sí, el Su siempre, igual siempre me ha gustado. Y igual como da un show, igual convive con el público y todo. Y creo que sí es uno de los. Su disco sí fue muy bueno. Ok, también sacó disco Jera. No, ese no tuve la oportunidad. Bueno, creo que sí lo escuché. Y sí, ahí su colabo con A Capela también. De hecho firmó apenas contrato, ¿no? Tengo entendido. No tengo ni idea, ¿no? De hecho, yo a Jera no lo conocía, ¿no? No lo topaba mucho. Yo como que conozco más a los, pues más underground, pero de aquí del distrito, ¿no? Entonces yo a él no lo conocía apenas hasta un evento que fue el de Hip Hop contra Drogas, donde trajeron a Onyx. Ahí fue donde tuve la oportunidad de escuchar por primera vez su trabajo. También estuvo en Planeta Hip Hop y creo que se firmó con JB Entertainment. Ok, igual, pues, hablando de firmas, me parece, ¿no? El Leptos firmó con Sony, por ahí. Universal. No, pues yo siento que está muy bueno eso, ¿no? O sea, ¿quién no quisiera, ¿no? Realmente sí. Ya llegar a esas cuestiones, ¿no? O sea, pues obviamente todos los que estamos rapeando, pues si nos llegara la oportunidad, yo creo que la aceptaríamos, ¿no? ¿O tú no lo aceptarías, RC, si llegara Universal o Universo Sony o alguna disquera pues ya internacional y que te ofrecieran un contrato? Hay que ser underground y real. No, a ver. No, pues sí, ¿no? La neta, todos quieren llegar a eso y pues yo no veo nada de malo en querer pegar en la radio, ganar mi primer millón, o sea, hacer una canción, ¿no? Tu corazón. Y por ejemplo, por aquí igual de hablando de Eptos, ya que habíamos hablado que firmó con Universal. Ajá. También MC Davo firmó con Warner Music. Oh, ya. Pero o sea, a mí el MC Davo no me gusta para nada, ¿no? O sea, realmente muy pinche romántico. Y yo siento como que esos güeyes, pues, nada más escriben canciones de amor, o sea, pensando para pegar, ¿no? Yo siento eso, ¿no? O sea, de que sí. Realmente a mí no me transmite nada, ¿no? Porque hacen canciones como pensando en que tengo que pegar y a lo mejor esto es lo que le gusta a la bandita, y bandita entre comillas, obviamente. Y como que nada más lo hacen, no sé, nada más para poder pegar, no sé, como que para que eso es lo que le gusta, es lo que quieren escuchar y la chingada, ¿no? Pero no me transmite nada, ¿no? O sea, porque ese güey, si saca un disco, pues va a ser un disco que lleva enamorado 15 canciones y es lo mismo, ¿no? Es muy repetitivo. Tiene mucha ¿no? ruca. Sí, pues yo creo, güey. Siento que este güey me regañó, que no me estaba dando la noticia, cabrón. No, sí, ¡no hables de Davo! No, pues eso es a lo que voy, no sé, es que hay MCs en las que con los que se nota seriedad, ¿no? Los que los escuchas y te transmiten algo, ¿no? Y hay otros MCs, sin embargo, que únicamente hacen las canciones como que esperando gustar, agradar, y eso no te transmite absolutamente nada, ¿no? Exacto. Eso es a lo que voy, ¿no? Y al igual, pues este... Cambiando, Tosuno de Viajeros del Tiempo, lo acaba de presentar. ¿Acaba de presentar el disco? No sé quién, lo ha escuchado, ajá. Ah, no, yo no lo he escuchado, güey. ¿Ustedes? No, yo tengo... Yo escuché unas cuantas canciones y bueno, pues, no sé, me quedo más con Cocina del Infierno. Sí, estas canciones no... Siento como que no fueron lo mismo, ya no... Como que está perdiendo el toque que era que le daba a Eptos. Pues siempre ha estado, ¿no? O sea, tal vez se llame Evolución, no sé qué pedo, pero a mí me late más Eptos de Plagas. Na, na, na, na, na, de Plagas. Esas rolas estaban con todo, ¿no? O sea, como que era algo más... Siento como que a veces escribían como algo más serio, ¿no? A veces como que más por amor, pero a lo mejor un trayectorio. O sea, a lo mejor es lo que te estaba mencionando, ¿no? A lo mejor no. Igual le aplicó la del Davo, de querer pegar, de querer sonar. No, o sea, yo refiero así como que más, o sea, encariñado hacia el rap. O sea, como que más la esencia, ¿no? Incluso de La Cocina del Infierno hay... Es la rola de Siempre Brilla, ¿no? Todavía de La Cocina. Ajá. Sí, pues sí, también todavía esa estaba muy buena. Entonces, como... No he escuchado su último material, pero... Siento que a veces es gitano el Eptos, a veces saca unas rolas que sí y otras que no. Como todos, ¿no? Como todos los gitanos. Pues, todos tienen momentos así. Pues sí, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, muchas cosas sí se transmiten a través de la música. Y un estado mental, por ejemplo, algo que estás pensando, se transmite, ¿no? Y llega el momento en el que a lo mejor un MC no te transmite nada, ¿no? Precisamente porque está pensándolo de otra manera, ¿no? O sea, está pensando pues, para que le guste a lo mejor a la mayoría de las personas, ¿no? Pero pues tú como MC, cuando por ejemplo yo, pues ya llevo mucho tiempo escuchando rap, ¿no? Entonces, llega el momento también en el que también ves la técnica, en lo que ves el fondo y la forma de cómo lo están rapeando, ¿no? Y sin embargo, pues precisamente es lo que les menciono. A lo mejor igual ya es como que empezaban exacto, o sea, como que querían transmitir un mensaje, pero ya después nomás es hacer música por hacer, ¿no? O sea, ya escuchas ahorita Cartel de Santa sus nuevos discos y pues no tiene algo que nada. Cuando ya no tienen lo mismo. ¡Una porquería! A cuando empezaba, ¿no? O sea, que lo escuchabas y a lo mejor hablaban sobre un tema y sobre ese tema se clavaban, pero ahorita hablan sobre cualquier pendejada. Sí, ahora cualquier pendejada, ¿no? Y es lo que te digo, o sea, como que pues, a un MC como tal o a un rap escucha que ya lleva más tiempo, pues no le transmite nada a Cártel de Santa, ¿no? A lo mejor cuando los primeros discos pues era algo completamente diferente, ¿no? Entonces es lo mismo que se aplica a todos los demás MCs, ¿no? O sea, entonces pues yo estoy en pro de la evolución siempre, pero también hay que saber no perder esa sin perderle esencia. Ajá, exactamente, conservar tu esencia con la que empezaste, a lo mejor pues tú maduras, ¿no? Obviamente, por ejemplo, yo al principio hablaba muchas canciones, no sé, a lo mejor un poco depresivas o a lo mejor muy muy agresivas en esas cuestiones, ¿no? Ahora que ya crecí, pues obviamente mi mentalidad no es la misma, ¿no? Pero sin embargo, yo hago las canciones que yo quiero transmitir, que yo quiero escuchar y posteriormente, si les agrada, pues yo creo que eso es el plus, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Pero de ahí a hacer algo que a mí como MC no me gusta, no me llena y hacerlo para que las demás personas me escuchen, yo siento que ahí es donde deja de hacerse de hip hop, ¿no? Y se vuelve pues, algo, una música más popular. Sí, algo más monótono, ¿no? Pues popular, por así decirlo, ¿no? O sea, porque... Pues muchos de los que estamos en el hip hop no escuchamos pop precisamente por eso, ¿no? Porque queremos algo que nos transmita, ¿no? Queremos algo, a lo mejor si estamos enojados, escuchar una rola que nos transmita ese enojo, que nos ayude también a desahogarnos, ¿no? Y sin embargo, por eso les digo, no escuchamos pop, no escuchamos rock o música un poco más popular que se puede encontrar más fácilmente, ¿no? Igual, Lyric en Verso sacó disco este año, me parece, ¿no? La gravedad, ni la gravedad es ley. No, creo que nadie lo ha escuchado. No tenía entendido cuál era el nombre. Sí, es en la gravedad de Slay, pero... igual. Sí, no, es que a lo mejor muchos estamos perdidos, ¿no? Lírica Inversa, yo pues le hablo chido, ¿no? Pero ese güey siento que sí saca mucho material, ¿no? Saca muchísimas rolas. Sí, sí, tiene muy constante, ese, ¿no? Sí, ese güey escribe 4 rolas por día. Sí. Ese güey sí vive rap 24/7. Pues no, no sé, o sea, yo veo chido que sea, que tenga constancia y todo ese desmadre, ¿no? Pero ya llega el momento en que, por ejemplo, yo al principio sí lo seguía y ese güey me había regalado un disco, creo que era Bon Appetit, algo así. O empecé a seguir los primeros discos, pero después, como sacó tantos, yo le perdí la pista, güey. Ya no supe cuál seguía después del otro, ¿no? Es este, pues de discos creo que fueron pues, los más sonados, ¿no? Este año, lástima que el RC no se apuró y sacó Hora de Sonar este año. Se salvaron. Ah, ¿no es cierto? Va para el siguiente, ¿no? Ya haremos su crítica respectiva de ese disco, ¿no? RC, no me gustó el rapeo. La producción fue mala. Estuvo bien culero. Uno puede invertir en un beat, ¿por qué los baja? Bueno, también muchas cosas importantes que hubo, que fueron muchos eventos, ¿no? Hubo muchos eventos gordos este año. La Speed, la de Leptos contra el Zipo. Ah, pues sí, ¿no? Speed ahí... Yo siento que este año Speed se perdió mucha fuerza, ¿no? O sea, realmente. Porque yo siento que estaban haciendo las cosas muy bien, estaban muy bien parados y después dejaron de como prestarle cierta importancia o profesionalismo a sus videos. Y todo fue a raíz después del evento este del Eptos contra Zipo, ¿no? Pues sí, no, ese fue como que su máximo. Pero pues yo siento que esa es una liga que es buena, pero tal vez su concepto de 3 rounds a capela no lo pueden innovar y está bien, pero el hecho de tener siempre a la misma gente, de que su batalla estelar, no sé, sea Quetzal contra, no sé, Farus tal vez, cosas así, es cuando te quedas pensando, bueno, pues está bien, ¿no? Las primeras dos veces que los ves, pero siento que la liga que vino a matarlos sí, sin duda, fue Línea 16, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque trajo MCs que ya no batallaban y los hizo batallar de nuevo y les dio combates a la gente que no se esperaban. Sí, pues más bien como que Línea 16 fue fue el evento revelación, ¿no? Del año. Porque sí, desde su primera edición siento que tomó muchísima fuerza, ¿no? Y por distintas cuestiones, por ejemplo, de que muchos MCs que asistían, o pues, si no es que todos, recibieron una paga, ¿no? También por su trabajo. Y siento que eso está muy bien, ¿no? Cosa que en Speed no lo hacen con todos los MCs, ¿no? Entonces yo siento que ahí... Y también como dices, ¿no? O sea, en Speed, o sea, son... Como que es para los seguidores de los mismos MCs que están siempre, ¿no? Porque es uno batallando con otro y refrito y refrito y... De hecho, y cuando entró gente los nueva, mismos, ¿no? Cuando entró gente nueva fue hasta sangre nueva, ¿no? Como lo dice el evento, pero antes eran los mismos contra los mismos y pero yo siento que... Pero de ahí muy pocos realmente siguieron, ¿no? Por ejemplo, nosotros estuvimos también ahí en sangre nueva, ¿no? Estuvimos en una batalla contra la niña Rabi el Jone. Y pues de esa edición muy pocos realmente siguieron en la liga, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí pues es la cuestión, ¿no? De que se quedan con los mismos, con los que ya tenían y siguen con ello, ¿no? Y en cambio Línea 16, como dicen, o sea, yo siento que el concepto de Línea 16 es eso, ¿no? Es como traerte batallas que no esperabas volver a ver o que no esperabas ver, ¿no? O sea, cosas inimaginables a cierto punto, también, ¿no? Más bien que también pueden cambiar todo, ¿no? Por ejemplo, yo vi MCs que participaron la primera edición y no participaron la segunda y aún así hubo batallas nuevas, ¿no? Uh-huh. Y ahora hay MCs que pueden descansar la tercera edición y hay otros que pueden venir y yo siento que en Speed pues ya no se puede hacer eso, ¿no? Porque siempre las batallas son como de en esta batalla ente contra tal, y en la próxima edición ente contra tal, y en la próxima Hades contra tal, y en la próxima Hades contra tal. O sea, uh-huh. Es como muy... no es tan variado, ¿no? Ajá, exacto. Son los mismos, De cajón, ¿no? Que digamos tienen 10 MCs y esos 10 MCs lo pueden a pelear entre ellos y ya, ¿no? Pero pues ya cuando todos hayan batallado contra todos, pues, ¿qué van a hacer, no? O sea, sí, pues van a hacer las revanchas, ¿no? Yo creo. Bueno, también otro evento de los más importantes fue Red Bull, ¿no? Ey. Sí, la BC One y la Batalla de Gallos, ¿no? Sí, pues precisamente, ¿no? O sea, de los B-Boys y Y pues bueno, el clásico Batalla de Gallos, ¿no? Tú también estuviste participando en Batalla de Gallos, ¿no? ¿Cómo te sentiste por ahí? Claro que no. Es cierto. Pues estuvo bueno el ambiente, o sea, mucho apoyo de la gente. Yo me fui en cuartos de final contra Asesino, es un cabrón, ya lo saben. Muchos esperaban que ahí RC, Asesino fuera la final, que uno de los dos ganara, pero pues la verdad no siempre se puede. El evento estuvo muy grande. Tal vez hubiera llenado el evento fácil, sin problemas, 4,000, 5,000 gentes, pero pues como que más bien quisieron hacerlo así, ¿no? Algo pequeño. Y fue como el regreso de Red Bull, Batalla de los Gallos, no a México, al DF, ¿no? Un distrito, ajá. Y ahí toda había prensa, se le dio difusión en periódicos, en televisión, o sea, el evento pintó grande. Sí, no, tampoco tuvo tanta asistencia, ¿no? Pero yo pensé que iba, por la difusión que se estaba dando, que se iba a tener una asistencia mucho más grande, ¿no? Y pues no la quisieron hacer, o sea, ellos dijeron al principio hay tantos boletos y nada más vendieron para 2,000 personas, si no mal entiendo. Pero fácil, Red Bull es el regreso, ¿no? Hubieran podido vender, unos 5,000, 4,000 boletos sin problema. Y más al precio en el que estaban, que eran 80, 70 pesos. Súper baratos. 70 pesos, con muy poca gente, ¿no? El lugar fue en el Blackberry, estuvo chido. Ahí estuvo muy chico. Yo creo que igual no lo quisieron saturar, o sea, nomás dijeron. Aunque sí le metieron más, ¿eh? Porque el año pasado en Monterrey sí fue como de, pues vamos a ver qué sale. Y le metieron poco en cuanto, ¿cómo se puede decir? Presupuesto, ¿no? Pero este año el hecho de que pusieran las banquitas, los MCs allá afuera, de que el escenario completamente nuevo, sí se vio que Red Bull le interesó más México este año. Sí, no, de hecho hubo un año donde no hubo edición aquí en México, ¿no? Por eso es como el regreso y pues ya saben también los freestylers que están por allá escuchando esto, pues anótense para este año para Red Bull igual y salen también, ¿no? Como la revelación, por así decirlo, ¿no? Que muchos lo toman como revelación del año a Dominic, que pues muchos también están inconformes, ¿no? Están diciendo que le robaron la final a Dominic en Red Bull, que también en Perros Callejeros contra el Case, también que le robaron la final, ¿no? Pero pues ese MC pues realmente tampoco era muy conocido, al menos aquí en el distrito, ¿no? Yo tengo entendido que daba muchas batallas en Acapulco y toda esa cuestión, pero aquí en el distrito pues se dio a conocer mucho, tanto que esto también se trajo para Línea 16. En la edición esta de Matt Chai contra Johnny, ¿no? Contra Johnny era como que los nuevos, ¿no? Ajá. La batalla de novatos. Ajá. Y realmente en esa batalla, fíjate que a mí el Dominic sí me dio más de lo que yo esperaba, ¿no? O sea, yo no esperaba que diera lo que dio. Y el Johnny Beltrán, igual, yo siento que su primer round empezó muy bien, lástima que se lo olvidó. Y pues obviamente su freestyle no estaba preparado para aguantar 4 minutos atacando al oponente todo su tiempo, ¿no? Del Johnny me sorprendió eso, ver cómo se mantenía fluyendo en un freestyle. Y yo pude percatar que tal vez algunos me vayan a decir, ¿qué te pasa, Reset? Estás idiota. Pero yo siento que en freestyle es mejor Johnny Beltrán que Dominic. Porque Dominic sí, ¿no? O sea, son batallas escritas. A mí me choca que vayan a batallas escritas y hagan freestyle, ¿no? Pero sí, ¿no? O inverso, lo que quieras, pero el hecho de que Johnny aguantara sus 4 minutos y de que pareciera, yo te juro que llegó un momento, creo que del segundo round, en el que dije, está haciendo freestyle, no me había dado cuenta. Entonces, sí, eso es lo que te menciono, o sea, de que al principio, pues sí, seguía atacando, estaba fresco y estaba atacando, contestando, pero su freestyle pues no está desarrollado como para hacer un daño durante 4 o 5 minutos consecutivos, ¿no? O sea, no es comparable, porque aquí son rounds de 2 o 3 minutos, En Línea 16 que son escritas, y pues obviamente si tú vas con tu letra premeditada y aprendida, pues obviamente vas a hacer mucho más daño que un freestyle que te puedan llegar a ocasionar, ¿no? Exacto. Entonces pues precisamente por eso es de que pues esa batalla sí indudablemente pues fue de Dominic, pero pues también por esa cuestión, ¿no? A mí sí me sorprendió, igual como dices, la fluidez que se mantuvo, pero pues obviamente no hizo tanto daño como debía de haberlo hecho para poder salir pues campeón de esa batalla, ¿no? Ajá. Igual estuvo de eventos grandes, estuvo Onyx, igual hicimos una pequeña reseña de lo que fue Hip Hop contra Drogas, lo pueden checar en el video anterior. Y bueno, pues cada semana vamos a estar sacando un podcast, así como en nuestra mesa redonda, un debate y un video. Ya puede ser entrevista o puede ser que también tomemos algún evento, si estamos en algún evento importante y lo cubramos precisamente para los que no pudieron ir, para que empezara también a dar pues algunos consejillos, ¿no? Para los nuevos organizadores. Estuvo también lo que fue el Planeta Hip Hop, ¿no? En el Planeta Hip Hop tú fuiste campeón de las batallas. Y platícanos, o sea, ¿cómo fue tu experiencia batallando, ¿no? Pues fue grata, porque era regresar de Red Bull, ¿no? El hecho es que yo me quiero meter a Red Bull el próximo año y quiero agarrar callo otra vez en batallas, ¿no? Entonces fue grato regresar a batallas, casi no llego al evento, pensé que era otra hora, entonces llegué gritando y así como llegué, casi súbete, ¿no? Fueron tiros 4x4, yo no me siento al 100, no me sentí ese día al 100 en mi nivel de freestyle, pero se dieron las contestaciones, se dio la fluidez, la gente aportó bien, o sea, había buena vibra por su parte y pues sí, fueron buenos tiros, ¿no? El primero no fue tan difícil, la verdad, no hay que decirlo. El segundo contra... ¿El primero contra quién fue? Contra, si no me equivoco, se llama L de Oaxaca, L de algo así le dicen, de Oaxaca. No fue un tiro difícil, la verdad. Contra Topis, que fueron las semifinales, estuvo más reñido, pero siento que me mantuve bien. Y contra Forastero sí fue un tiro, la verdad, sí. De repente sí sentía que se le llevaba a él, de repente dije yo, y hasta la réplica fue cuando... Lo supe, cuando se decidió, ¿no? Y oye, güey, ¿tú por qué sigues batallando, güey? Después de tanto tiempo y de tantas batallas, ¿por qué te retiras de batallas y regresas a batallas? Pues no me he retirado como tal, ¿no? O sea, yo me quería ir en esta Red Bull. Yo dije, ya, creo que un rapero, un músico debe de saber cuándo y madurar, ¿no? Porque llega un momento en el que dices, o sea, pues ya hay que hacer música, ¿no? Hay que dedicarnos bien a hacer rap, a hacer rolas, a hacer hits. Estoy en el punto en el que me llena más lo que hago grabado que lo que hago en freestyle. Antes era freestyle y yo quería comerme al mundo, ¿no? Ahorita escucho mi voz, sé que quieren el disco y a mí me emociona eso mucho, ¿no? Pero ahorita es como más personal esto, ¿no? Yo no di lo que esperaba en Red Bull este año y quiero regresar el próximo y decir, sí, me retiré de batallas, pero me retiré como campeón, ¿no? Y quiero eso, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, tú estás ahorita batallando precisamente para poderte retirar como campeón de Red Bull. Exacto, todas las batallas que estoy teniendo ahorita solo son con una finalidad. Entrenamiento. Ah, ok, sí, porque, bueno, de hecho ya asistí también a Batalla de Gallos de este año. Y pues sí, noté tu desempeño contra Asesino, muy mediocre, ¿no? Yo siento que más bien ahí te comieron los nervios, ¿no? Porque la primera batalla sí entraste muy fuerte, pero contra Asesino sí sentí que diste las nalgas, ¿no? O sea, yo siento que no esperabas a lo mejor que te tocara contra él o querías como que... Pues no sé, o sea, yo siento que te ganaron los nervios y sí, pues no conectaste tan fuerte, ¿no? Pues no es como tal un nervio, ¿no? Porque yo siento que hace mucho tiempo que los nervios ya no me dominan, ¿no? O sea, sí se sienten, pero no es como para que uno se quede callado, ya no. Pero más bien que es la... Yo siento que iba con el nivel, pero no con la mentalidad. Y entonces te plantas ante Asesino, ¿no? Lo ves como eso, ¿no? Como Asesino. Un cabrón que ha estado en Colombia, que se fue a España, que antes de eso... Ahora sí es que es reconocido, ¿no? A nivel internacional. Y de repente se te queda viendo y te hace una mirada de... Estás por la verga, güey. Ahí es cuando te quedas de mierda. ¿En qué pedo me metí, no? Como que de repente te impactó, ¿no? Y luego no solo es eso, ¿no? Sino que llegas con toda la presión de la gente de que desde que te dicen RC, te están presentando a los MCs, dicen RC y todos, oh, o sea, yo no me lo esperaba, ¿no? Pero te presentan y te apoyan mucho, todos te están diciendo, tienes que ganarle, tú puedes, te ven como la única arma que puede detener ese cabrón, es cuando te quedas pensando, mierda. Así el pedo está de grande, ¿no? O sea, es un proceso. Para mí siempre ha sido un proceso como MC. Subir, aguantar la presión. Ese día aprendí una lección grande y pues yo la voy a usar, ¿no? No se trata de... Es como leí algunos comentarios por ahí, ¿no? Cuando te tiran punch así, o sales con más coraje o te vuelves pequeño, ¿no? Bueno, entonces cuando te caes de esa manera, o sales con más coraje o te vas a la verga. Sí, y te comento esto de las batallas, ¿no? Precisamente porque tú, pues bien sabido tienes que mucho público, muchas personas te catalogan y te ponen la etiqueta de freestyler, ¿no? O sea, de hecho, hasta muchos han dicho, ¿no? De, no, pues ese güey no sirve para rolas, ese güey es más freestyle y que la chingada. Y precisamente yo por eso quise tocar este tema, ¿no? O sea, ¿por qué seguir batallando si tú ya tampoco quieres la etiqueta de freestyler, ¿no? No la quería y me di cuenta que no lo soy, ¿no? El día que yo saqué una rola y que no hubo un solo comentario de hace mejor freestyle, yo dije, güey, es que te quieres quitar la etiqueta de la gente, ok, pero ellos no te etiquetan como tal, sacaste una rola y para ellos está bien. No es que me interese lo que diga la gente, porque la verdad nunca me ha importado, ¿no? Pero al menos yo no quiero ser un freestyler, ¿no? Para mí yo soy un rapero completo, ¿no? Ese es el punto. Pero si soy bueno en batallas, si soy bueno en batallas escritas, si soy bueno en si soy bueno haciendo rolas, bueno, pues también quiero comerme todo, ¿no? Ok, perfecto. ¿Algún comentario? ¿Ustedes están callados todo el programa? No. Sí, pues de eventos importantes igual tenemos que lo que es la Eligere. Eligere 2-2 estuvo a inicios del año y pues obviamente no, pues en esta versión no tuvo el golpe esperado, ¿no? O sea, no tuvo tanta gente como se esperaba. Y pues me parece por ahí que habían anunciado que iba a ser la última Eligere, pero me parece que en el 2015 va a regresar, ¿no? Eligere. Pues habrá que ver también la calidad de esas batallas, ¿no? Pangea también estuvo, donde trajeron, me parece, a Cebladé y el Gran Ray, el tipo Borderline. Yo no asistí a ese evento, ¿tú sí? Platícanos. Pues estuvo muy bueno, me tocó tocar, suena bien verguen, con la sílaba crónica, y pues la gente respondió muy chido. Y en cuanto a los estelares, que eran ellos tres, no he sido gran fan de ellos, ¿no? Pero la manera de que el tipo dio un show, la verdad, tremendo, se notaba la condición, casi todo su show saltando, desde que entró toda la gente, no solo con manos arriba, saltando, ¿no? Entonces se comió, la verdad, se comió a Cebladé y a Gran Ra. Cebladé fue el que menos me gustó y Gran Ra también le metió mucha energía y actitud. Sí, a mí me tocó también asistir a la primera vez que vino Borderline y Cebladé. También nosotros esa vez abrimos nosotros el evento. Bueno, más bien abrimos el show de Borderline. Y igual, ¿no? O sea, yo creo que se mantiene igual, o sea, porque igual también transmitía mucha energía a Borderline, sin embargo, se bladé, ¿no? Y tenía un show mucho más pulido a Borderline. Hey. Me di cuenta de algo, ¿no? Por ejemplo, el Cebladé de repente hacía acá sus ademanes y todos ¡oh! Y me quedé pensando, si algún mexicano lo hiciera seguramente sería ¡ay, pinche mamón! Sí, no se recibe tampoco tal cual, ¿no? A los MCs mexicanos como a los MCs extranjeros, sí, ¿no? En esta cuestión. Pues es que en sí los MCs extranjeros, güey, tienen como que más cadencia para hacer ciertas cosas, güey, que aquí en... Pues sí, pero si tú, güey, como MC mexicano quieres hacer eso, pues tienes que ir a otro país, güey, para que no quedes como pendejo, ¿no? Sí, güey. ¿No? Igual me parece que este año trajeron al Chiste MC. Y a mí me gusta mucho el Chiste, ¿no? Tiene una manera de fluir muy buena, pero obviamente pues, de repente no dice nada, ¿no? O sea, ese güey es como que es puro flow, pero luego dice pura mamada, ¿no? En unas rolas dice que las cacas de Arale y que no sé qué desmadre, ¿no? Y yo pensé que ese evento se iba a llenar mucho, ¿no? Pero dicen que hubo unas 200 personas a lo mucho. O sea, no tampoco tuvo el impacto esperado, ¿no? Es que fueron muchos eventos así muy cercanos, ¿no? Como que en mediado de año no había tantos. De repente, la verdad, se escasearon los eventos. O sea, eventos como tal buenos y como tal medianos, ¿no? Se escasearon. Y al final, ¿qué será? De septiembre o un poquito para octubre, ya empezaron a caer todos, ¿no? Lo que es Hip Hop, Contra Drogas, Planeta, lo de Cebladé, lo del Chiste. Pues igual la primera vez como que se llenó el Bombay fue con el aniversario de Carlos Boa, ¿no? Su quinto aniversario que se hizo en el Bombay, que fue gratis. Y luego trajo a Eptos. Es que trajo Mejar, a toda. Y gratis, ¿no? O sea, fue algo que ya se estaban cerrando las puertas del Bombay para no dejar pasar a más que salieran. De hecho, güey, nos tocó íbamos a entrar, güey, nos dijeron, no, pues aguántense porque pues está atascado. Ya no entran. O sea, ya no hubo cupo ahí, ¿no? Es que el Bombay es un lugar que la neta... Bueno, sí, o sea, está pequeño. Y no solo pequeño, bueno, o sea, le queda mucho. No es como un punto de rap, ¿no? Si quieres ir a un evento, tal vez te imaginas el Bombay, a huevos, ¿no? Ajá. Y pues luego gratis y con esos grupos, no, pues adiós. Sí, pues sí. Pues ya excedió ahí el cupo, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de asistir a ese evento. Dice que estuvo muy bueno. Igual KCO, ¿no? Que estuvo en el... Casey O, cabrón. Casey O. No seas ignorante. Tengo que ser sincero, nunca lo he escuchado. VH1. No, en serio, no es algo que me ha llamado, no es algo que me llame la atención. No, güey. No, muchos te van a colgar, güey. Es Osvaldo, por favor, ahí póngale. Busquen su foto. Sí, yo soy el que se ríe. A lo mejor por ahí unas ruedas perdidas, pero no. No le puedes así como que esa atención, ¿no? KCO. Ludico. Pues yo sí puedo decir que no lo he escuchado, güey, porque apenas me estoy ilustrando en esto. Sí, cabe mencionar que, bueno, el Cronos es Él escucha más rock, más metal y todo eso. Y pues bueno, también es importante. ¿Le gusta el metal? Oh, güey. Hasta el fin. Hay que recordar que el programa se está rediseñando. Estamos tomando nuevas riendas. Ajá, exacto. Este es uno de ellos, o sea, intentar dar más un poco de nuestra opinión, a lo mejor a muchos no les importe, a muchos les va a gustar el punto crítico de D6, que tiene ser tan sincero, ¿no? Pero pues aquí estamos haciendo un esfuerzo. Dile, güey, dile. Fuck. Te como lo que hice. Güey. Esperen la crítica dura de sonar. Sí, ¿no? Próximamente. La crítica del evento. Bien chido. Estaremos por ahí cubriéndolo. Bueno, y... ¿Qué sabe D6? Dale. Pues creo que con eso abarcamos la mayoría de las cosas importantes que sucedieron este año, ¿no? Y bueno, por ahí también tenemos un temilla, ¿no? Que estábamos viendo, que también muchos nos estaban comentando, de por qué en el hip hop nacional se le da muchísima importancia a los MCs y que se contrarresta, por ejemplo, a los b-boys, a los grafiteros, a los DJs, todas estas cuestiones, ¿no? En cuanto al hip hop nacional, ¿ustedes qué opinan de ello? ¿Qué? Explíquenos. Pues, ilústrenos. El crecimiento, güey, de hip hop, güey. Bueno, abarcando todo, güey, prácticamente vienen siendo los MCs, güey. Porque son los que sobresalen más, güey. ¿Pero por qué sobresalen más? Güey. Pues porque se ve más en la escena, güey. Bueno, cada que el Cron nos diga, güey, va a dar un peso. Me refiero a que están más, más centrado, güey. La gente está más centrado a escuchar a estos carnales, güey. Qué la chingada, güey. Pues es que yo creo que todos quieren ser MCs, ¿no? Pero ¿por MCs, qué, güey? No, yo siento que casi no hay tantos eventos. O sea, no hay un evento que haga tanto para Big Box, no hay competencias, o no hay un evento de breakdance. O sea, no se le da como que esa importancia, ¿no? O sea, yo creo que se le ha puesto más importancia a lo que es MC y lo que es freestyle. Pero a mí, por ejemplo, me da mucho la atención lo que es B-Boy. Estaría muy bien que se empezaran a hacer así como que eventos. Pero yo creo que desde ahí, o sea, todo empieza desde nuestro círculo social, ¿no? O sea, de nuestro ambiente también económico, ¿no? ¿Por qué, güey? Porque, por ejemplo, para hacer graffiti, ¿no? A lo mejor a mí me gusta mucho graffiti, me gusta dibujar, me gusta expresarme por medio de la pintura, por medio del dibujo. Pero para hacer graffiti, pues no todos tenemos las posibilidades económicas para hacerlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ahí yo siento que por eso es de que no hay tanta competitividad, tanta frecuencia en cuanto a los grafiteros, ¿no? O sea, no hay tanto nivel, por así decirlo, comparado con otros países, ¿no? Como también si quieras un DJ, no todos tienen el presupuesto para comprarse unas tornas. No, sí, México sí tiene nivel de graffiti, la verdad. Lo que no tiene es, siento que tanta difusión, como decía que Osvaldo, ¿no? Sí falta difusión en cuanto a eventos de graffiti. Yo veo eventos y son muy pocos los que le dan espacio al graffiti, ¿no? Pero este que se presentó apenas, ¿no? Que estuvo en Monterrey, en Guadalajara y en el DF, el de graffiti, Meeting of Style. Ese, por ejemplo, esto abarcó, o sea, todas las zonas, calles del Zócalo, ¿no? Que había güeyes pintando. Sí. Tú que ves por ahí, recién no llegas a ver. No, estuvo, hermano. La estuvo verdad, cabrón, yo estuve cubriendo el evento. Él estuvo tomando fotos aquí en el... Fotos. DF. Y pero bueno, muy bueno. Y trajeron exponentes también de otros países, ¿no? Había igual de Brasil y así. Tal vez también... Sus pinturas. No sé, todos quieren ser MCs, freestylers o hasta beatboxers, ¿no? Porque sí sale mucho eso del beatbox. Tal vez porque es lo que más les impresiona, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a lo social, es como que lo más alabado, ¿no? De repente, ¡ah, él rapea! A ver, tírate algo, ¿no? Y entonces todos, así es como se expande el virus de yo le quiero dar. Ah, güey, pues a lo mejor en ese aspecto sí, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, los b-boys también impresionan mucho. O sea, tú los ves bailar, los ves pararse de cabeza, les ves hacer helicópteros, ¿no? Todo los eso. Pero yo creo que todo eso y también impacta muchísimo. Pero yo creo que la diferencia es de que para ser b-boy necesitas mucha más constancia, ¿no? Y por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Del ambiente socioeconómico, del graffiti. Lo que yo me estaba refiriendo, o sea, porque bueno, ya me están corrigiendo de que, o sea, sí, en efecto, ¿no? Hay mucho nivel de graffiti aquí en México, pero también, por ejemplo, si lo comparamos con otros países, ya sea Alemania, Inglaterra, allá se da muchísimo más la difusión de graffiti que aquí en México, ¿no? Y es lo que les mencionaba, ¿no? Para hacer graffiti, para hacer DJ, necesitas, por ejemplo, los aparatos, ¿no? Para hacer DJ, las tornamesas, lo que son las mezcladoras, todo esto. pues no los encuentras gratis, no los encuentras tan fácil, tampoco es algo barato, ¿no? Entonces, desde la cuestión monetaria, yo creo que por eso mismo México ahorita no tiene unos, por así decirlo, exponentes tan fuertes, ¿no? A pesar de que sí hay DJ muy buenos, hay grafiteros muy buenos en esta cuestión socioeconómica, podría haber a lo mejor más, ¿no? Si tuviéramos a lo mejor un salario más, más elevado, a lo mejor habría más DJs, más grafiteros, ¿no? De los que hay actualmente. Dos pesos más. Sí, dos pesos más el salario, ¿no? Una mentada de madre. Ojalá que alguien le haga llegar esto a Enrique Peña Nieto y que chingue a su madre, ¿no? No, por ejemplo, en cuanto al beatbox, en cuanto a los MCs, pues es algo súper económico, es mucho más económico, ¿no? Que realmente ser un grafitero, ¿no? Entonces la cuestión de ser MC, por ejemplo, no necesitas un espacio también grande, por ejemplo, comparado con los b-boys, ¿no? Para practicar, para ser b-boy necesitas un espacio donde puedas moverte, donde puedas bailar, donde puedas desarrollar. Y pues queda que salir a la calle, a lo mejor ponerte unos cartones en el piso precisamente para que puedas realizar también toda la dinámica, ¿no? Ajá, y en cambio, por ejemplo, para ser MC, pues, ¿qué necesitas? Pues poder estar en tu cuarto solo, pues estás practicando tu freestyle, puedes estar escribiéndote tus letras, hay un chingo de bases por internet, güey, y las descargas, y pues ya con eso, puedes empezar, ¿no? Puedes empezar dentro del ámbito de MC, de freestyler o de beatboxer, ¿no? Entonces yo siento que por eso mismo tiene muchísima más importancia en esta cuestión lo que son los MCs. Porque hay más MCs. Porque como dice RC, a lo mejor hay muchos que quieren ser MC, ¿no? Y se les hace mucho más fácil ser MC que ser grafitero o ser DJ. Tal vez es lo que les llama la atención en cuanto a que les atrae mucho a todos, ¿no? A que de repente es tan exacto, ¿no? Hasta no falta el que yo a veces pregunto, ¿y por qué? ¿Tú qué buscas en esto, no? No, pues yo quiero ser reconocido. Ahí es cuando yo siento que está chido, pero no tanto, ¿no? Algunos lo ven como el centro de atracción, ¿no? Como desde ser reconocido hasta mujeres, lo que tú quieras. Y es como de, pues no va por ahí, ¿no, carnal? Lo de ser MC se les hace muy fácil y ya por eso salen MCs hasta debajo de las piedras, ¿no? Sí, salen MCs muy mediocres, ¿no? O sea, que por ejemplo, a escribir nos enseñan en la escuela, nos enseñan en la primaria, ¿no? Y te enseñan lo que es la métrica tan solo, ¿no? Cuando te están enseñando, por ejemplo, el conteo de sílabas para que aprendas a leer, todas esas cuestiones, te enseñan lo que es la métrica, la composición del verso, ¿no? Te enseñan lo que son las estructuras. Y muchos MCs que se quieren, no, que la chingada, que yo quiero ser MC, y no tienen ni siquiera tantito tiempo para dedicarle y buscar en Google qué chingados es una estructura, qué chingados es son los skills, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y salen muchos MCs de todos lados y salen MCs muy, muy mediocres, ¿no? Al igual que también salen MCs muy buenos, pero son, pues obviamente, mucho menos, ¿no? Fíjate que algo que me doy cuenta, por ejemplo, es que aumenta el porcentaje de los que salen, pero no de los que se quedan. Como que eso va bajando mucho, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, digo una generación antes de la mía y son muchos los que se quedaron ahora, así que los que empezamos. O bueno, yo aunque sea, fue los que empecé a escuchar. En mi generación salieron muchos y recuerdo, o sea, hasta donde recuerdo, igual muchos muy buenos. Por ejemplo, Magno, yo ya sé que ya no veo que le den, ¿no? Y era un muy bueno ese cabrón. Y se quedaron muchos. Ahorita de los que vienen, por ejemplo, gente como Over, ya se fue, ¿no? Adiós, no sé dónde está. Y se han quedado pocos, en verdad. Y ahí siguen saliendo muchísimos. Hay muchísimos de la nueva, pero como que pero no. Pero cuántos van a quedar también, exacto, ¿no? Exacto. Pero bueno, hasta cierto punto está bien, ¿no? La depuración de los MCs, precisamente. ¿Por qué? Porque, como te mencionaba, hay muchos que sacan un material muy feo, que realmente tampoco le ponen empeño a su escritura. O sea, su escritura no está rica, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? No tiene ningún valor nutricional intelectualmente, ¿no? Eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, está básica, ¿no? Ándale, güey, ¿no? Y pues por eso mismo yo creo que también los DJs, por ejemplo, no le toman tanta importancia por eso, también por la ignorancia, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuántos se atreven o le dedican, no sé, media hora de buscar, de 15 minutos, por ejemplo, que es un beat juggling, ¿no? O sea, ¿en qué se compone el scratch? ¿Cómo es que se realiza el scratch, ¿no? O sea, todas esas cuestiones, o sea, por eso mismo de que no nadie le presta tanta atención a lo que son los DJs, ¿no? Aunque volteando para atrás y viendo, por ejemplo, cómo inició todo, pues los DJs eran el centro de atención, ¿no? En el hip hop. Posteriormente ganó mucha más fuerza los MCs. Uh-huh. Entonces, aquí en México, sí, eso pasó en Estados Unidos, ¿no? Imagínate aquí en México. O sea, yo creo que todo esto viene, te digo, desde el ambiente socioeconómico y también cultural. O sea, que a muchos se les hace muy fácil, ¿no? O sea, empezar a rimar. De hecho, Cronos, por ejemplo, está empezando a rimar, ¿no? Sí, a lo mejor al principio se le hace fácil, ¿no? Pero ya, a lo mejor llevándolo a un escenario, a lo mejor ya están en una competición de freestyle, a lo mejor dicen, no, pues sabes qué, no es lo mío, ¿no? Es que entonces ya depende ahí de las personas, ¿no? De si, cómo si es que van a perdurar, pero eso, pues te digo, viene desde la constancia y desde la cultura. Sí, no es todo un pedo para saber quién se queda, quién se va. No sé, por ejemplo, a mí yo nunca me fijé en quiero ser reconocido. Simplemente recuerdo que me tumbaron en mi primer evento y pensé si es lo mío. Me levanté, le di y cuando me di cuenta ya me estaban pidiendo fotos de repente, ¿no? Y si es así como de, pues yo lo hago porque en verdad me gusta, ¿no? Yo lo hago porque me llena. No sé cómo funcionan las personas de, pues voy a rimar, a ver qué sale, ¿no? Sí, no, pues más bien que te digo, yo creo que a lo mejor es algo que a lo mejor se te inculca o no sé, y pues muchos empiezan pero no terminan, ¿no? Más que nada también influye el círculo social en el que te desenvuelves. Por decir, yo empecé a juntarme con ustedes y dije, pues la neta, pues me late cómo riman, cómo cantan esos versos, güey. Porque uh-huh. Escuchas música de otros lados, güey, y dices, no, pues tienen versos buenos, pero no estructura, güey. Ya vas escuchando el rap, güey, y tiene una cadencia muy diferente a la que uno espera, güey. Sí, exactamente, ¿no? Pues comparándolo con otras músicas, o sea, por ejemplo, el rap en letras es súper rico, ¿no? O sea, tiene de todo, ¿no? O sea, por así decirlo, no sé, es como, precisamente, por ejemplo, como México, ¿no? O sea, que puedes encontrar desde junglas, desde desiertos, desde manglares, o sea, todo puedes encontrar, ¿no? En las letras de hip hop, ¿no? Sin embargo, en las letras, por ejemplo, de rock, de pop, no encuentras esa diversificación, ¿no? Únicamente se siguen más o menos por una línea. Eso sí, ¿no? Por ejemplo, el rap muchas veces es muy monótono en cuanto a la cuestión musical, ¿no? ¿Por qué? Porque ponen tu instrumental, te ponen el instrumental y es un patrón que se repite durante toda la canción, que puede durar 3-4 minutos y no notas más composición musical, ¿no? Más que lo básico de tu instrumental, ¿no? Si acaso a lo mejor unos cambios en el coro y ahí sí a lo mejor está un poco pobre, ¿no? En esa cuestión, ¿no? Obviamente hay muchos beatmakers que nos gusta nos gusta ponerle más diversificación, ¿no? A lo mejor tomar desde otros ambientes, a lo mejor darle más cambios, mostrar más musicalización en ese aspecto, ¿no? Unas melodías más complejas, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? No solamente el típico, ¿no? Además tu patrón, tu instrumento, tu batería, tu bajeo bien ponchado y ya, ¿no? Y tienes tu pista. Sí, ¿no? Ajá, ya eso es rap, ¿no? O sea, en cuanto a las letras, siento que sí. Que sí, el rap destaca muchísimo, a diferencia de demás géneros musicales. Pero en cuanto a la cuestión esta de beats, la cuestión musical, ahí siento que sí queda un poco pobre escuchando o comparándolo con otro tipo de música, ¿no? Por ejemplo, mucha música del rock, un amplio abanico, ¿no? En cuanto a musicalización. Pero la cosa es de que el rap no, ¿no? Incluso sí, el rap sí tiene algo de eso, güey, pero en otros países. Es que es crecer, ¿no? O sea, muchos MCs están, por ejemplo, muy arraigados a la idea de, es lo que digo, ¿no? Instrumental, suena, cuatro tiempos, coro o verso, coro, verso, coro, adiós, ¿no? Uh-huh. No sé, tal vez en eso sí deben de meterle más coco, ¿no? Porque es lo que digo, ¿no? Hay rap y hay música rap, ¿no? Uh-huh. Para mí la música rap es la que se piensa desde cómo vas a tirar una... Desde qué énfasis le vas a dar, ¿no? Solo tienes un tiro. Me estoy refiriendo a que es como una película, pero sin imágenes. Tienes que hacer que la gente viva tu canción desde la forma en que lo rapees. ¿Qué instrumentos le quieres meter imaginándolo, ¿no? Estás escribiendo y te imaginas, aquí me gustaría, no sé, un saxo, me gustaría tal cosa, o me gustaría que tuviera un cambio aquí, ¿no? O no porque la pista a fuerza siga sus cuatro tiempos a cada rato, tú tienes que seguir, sí, que sí, pa, sí, que sí, pa, no, pues dale otro ritmo, trata de acelerar, de bajar, de clavarlas distinto. Ajá, distinta cadencia, ¿no? En cuanto a la recitación en este caso, ¿no? Y pues sí, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gustan mucho los instrumentales que tienen, como lo dicen, más instrumentos, ¿no? La redundancia, ¿no? O sea, que no solamente es un pianito meloso y ya, ¿no? O sea, sí, ¿no? No, y ya, ¿no? Es todo, ¿no? O sea, no, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, que mis instrumentales tengan más cambios en ese aspecto, ¿no? O sea, muchos me critican, me dicen, no, pues es que ese tipo de instrumentales son, por ejemplo, mi compa de Pime Lobo me dice que son muy épicas y que la chingada, que puede ser para una película, cosas así, me está cotorreando, ¿no? ¿Podrías meterlo así, una historia, hablando de rap, y con la melodía, y entonaría muy bien? Sí, exactamente, o sea, a mí por eso me gusta, me llena más un instrumental de ese tipo, donde a lo mejor te puedas acoplar, donde a lo mejor sientas, pues te transmita algo la instrumental y no solamente sea lo mismo de siempre, de que empieza y igualito, el coro un cambio y ya, ¿no? O sea, precisamente hablando de esa cuestión de las instrumentales, ¿no? Pues también temáticas, ¿no? Siempre, siempre es eso, ¿no? Es lo como lo digo, ¿no? Hay raperos muy buenos, rapean muy bien, pero sus rolas son eso, ¿no? Un beat, verso, coro, verso, adiós, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí me late pensar mucho el pedo, ¿no? Hay una rola donde quería hablar conmigo mismo, por así decirlo, ¿no? Hay otra rola que tengo por ahí, se llama El Golpe, ¿no? La rola empieza y se escucha el grito del referee, ¿no? Anunciando. Y empieza antes de que empiece el verso, empiezan, tal vez son mínimos detalles, pero hacen una canción, ¿no? Sí, exactamente, esos detalles, pues como dicen por ahí, ¿no? En los detalles está el diablo, ¿no? Entonces, pues si cuidas los detalles, pues obviamente vas a ofrecer y vas a dar un rap de mayor calidad a la escucha, ¿no? Y va a estar mucho más agradecido que únicamente un rap normal, ¿no? O sea, por así decirlo. Un rap mediocre, un normal. Puedes hacer a base de eso cosas súper puerquísimas. Por ejemplo, otro cabrón, no sé si topan a Little de Guadalajara. Hay una rola donde está rapeando él con su pinche estilo, ¿no? Y de repente dice, en este cuento soy el number. Y en vez de decir, en vez de que él se escuche number one, se escucha un scratch number one, one, one. O sea, son cositas así que hacen saber que sí, eso que, es hip hop. Que enriquece, ¿no? La composición, ¿no? Exacto. Ajá, entonces ahí es lo que a muchos MCs, y tú si eres un MC de esos, escúchanos y ponlo en práctica, ¿no? O sea, busca algo que te llene también como músico, ¿no? No únicamente quieras subirte a una pista y nada más estar diciendo pendejadas, ¿no? O sea, yo siento que ahí debes de explotarte, debes de estar, también buscar dar más, ¿no? Porque pues llega el momento, ¿no? A mí me pasó, ¿no? No sé si te haya pasado. Tú que RC, que eres MC pues ya de más tiempo, que a lo mejor las primeras, cuando empezabas a escribir tus primeras canciones, pues te costaba más trabajo hacer un verso sencillo, ¿no? Llega el momento en el que ya no quieres hacer verso sencillo porque ya es súper fácil. O sea, ya llegas el momento que lo dominas de una manera tan, pues tan natural, que ya te exiges más porque ya no te llena a ti mismo como MC, como artista, como músico, ya no te llena únicamente escribirte un verso normal, ¿no? O sea, ya buscas meterle estructuras, meterle juegos de palabras, a lo mejor ponerte una temática y investigar sobre la temática y hablar bien, o sea, expresarte bien, ¿no? Al 100. Exacto, vas exigiendo, te vas creciendo. Por ejemplo, yo empecé sin saber qué era métrica, ¿no? Acá el cabroncito que tengo a la izquierda me dijo, mira, la métrica es esto, cuenta las sílabas, entiéndete, va, sale, ahí está. Entonces pasas de hacer métricas, ¿no? De decir, ya se clava, a decir, vamos a hacer estructuras A, B, A, B. No, vamos a hacerlas más cabronas, ¿no? Más apretadas, vamos a hacer skills. Cuando empiezas a dominar eso, vamos a hacer una temática, ¿no? Pero una temática más cabrona, ¿no? Por ejemplo, una temática que a mí me sorprende mucho es la que manejó Canserbero en ese épico, ¿no? Esa, o sea, de principio a fin es una temática grande, ¿no? Y cuando ya empiezas a dominar eso, pues te vas a cosas más cabronas, ¿no? A ver, de esos beats llamados a doble tiempo, la métrica no es la misma, ¿no? No puedes manejar lo mismo. Entonces ya son cosas que vas abordando, pero es que tú como MC te exijas, no como MC, como músico más bien, ¿no? Sí, o como escritor, ¿no? O sea, muchos que se consideran escritores, que yo siento que escriben lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y nada más lo hacen, o sea, porque pues ya es su zona de confort, ¿no? ¿No? Eso es lo que creo, ¿no? En esa cuestión. Ustedes no han hablado casi nada. ¿Qué están de adorno? Sí, ¿qué pedo? Yo he hecho preguntas y he hecho... No me molestes. Ese es mi aporte. Sí, güey. No fuck. Sí, ¿no? O ustedes, por ejemplo, como escuchas, ¿qué es lo que buscan dentro del rap, ¿no? O sea, para los MCs, ¿no? O sea, porque estamos hablando de la importancia que tienen los MCs dentro del hip hop. Y yo te estoy dando mi opinión, a lo mejor como MC, como rap escucha y como productor, ¿no? RC nos está dando su opinión también como MC, que ya también lleva su trayectoria, ¿no? Entonces, ahora, ¿ustedes su opinión? ¿Cuál es su opinión de escuchas, qué es lo que buscan en un MC, ¿no? O sea, qué es lo que hacen para que realmente diga, ah, este güey, este MC sí lo voy a meter a mi reproductor, ¿no? Y a este güey lo voy a mandar a la papelería de reciclaje. Creo que igual como siempre, ¿no? Que suene bien. Aparte que yo creo que el beat tenga un buen beat, la letra que esté bien. Y yo creo que igual sepa abordar el beat y no cante cualquier pendejada, ¿no? Yo, es que no sé, es que a veces hay momentos para todo, ¿no? Como para escuchar música de que estés alegre, a que estés triste. O sea, como que la música es así, no sé, es bastante amplia, que puedes cogerla para cualquier tipo de sentimiento. O sea, no sé, para qué tipo. Si estoy yo solo, pues me pongo a escuchar música así como que de más reflexión, ¿no? O a lo mejor con un beat más tranquilo. Uh-huh. A lo mejor si quiero estar un poco más, un beat más, no sé. En lo personal, un poco más, música más atascada, güey. Más, un poco más pesada, que de, no de tanto de reflexión, sino de, ¡vamos a matar a todos! A huevo, Víctor, tranquilo, bueno, que se ve, ¿no? Algo así, güey. En lo personal, esto es lo que busco en el rap, güey, que casi no he encontrado y con muy pocos MCs lo he visto. Aquí en México he visto muy pocos MCs que se meten así como en un ambiente más pesado. Son pocos y contados casi. La verdad no recuerdo sus nombres, ni siquiera sé cómo se llaman. Pero por decir, en España está Duo Kie, güey, tiene seguidores cabrón, güey, y le da el chingón en ese aspecto, güey. Porque pues, hasta en sus videoclips sacan mamadas así. Pues es que en esa cuestión, güey, pues muchos... Por ejemplo, yo en lo personal, güey, cuando empecé a rapear, güey, empecé pero por expresarme, ¿no? Entonces, a lo mejor no me expreso como quiero o no me transmite la música. A lo mejor si pongo un black metal y lo hago instrumental, ¿no? A eso me refiero. Entonces, pues a lo mejor bueno, también aquí en México, pues ya después de tantos años de estar rapeando, de estar viendo, no sabes cómo está la escena, 9 años llevo, pues he visto que muchos se engloban en lo mismo, ¿no? Que se engloban en la cuestión de quiero hacer rap de fiesta, quiero hablar de porros, quiero hablar de putas, quiero hablar de cerveza, otros MCs voy a hablar de que matan en mi barrio, de que venden droga, de que yo me drogo. Y otros tantos pues hablan precisamente de cuestiones así como románticas, ¿no? Entonces esos son los temas que más prevalecen también en el rap mexicano, ¿no? Entonces pues la mayoría de esos temas a mí se me figuran basura. Pero es que estás hablando en un México, a veces los MCs escriben de lo que a veces viven. Pero y veces no sé, no, qué, wey, tanto, ajá, o qué tanto lo finja, ¿no? O hasta dónde llegue su imaginación. Pero es que hay maneras, ¿no? Tal vez hablar de balas, porque lo vivo es como que la manera más superficial de tocar el tema, ¿no? Tal vez hay maneras más, ahora sí que, más subterráneas sobre el mismo tema superficial de tocarlo, ¿no? Tal vez con una cierta temática. No sé, por ejemplo, quiero sacar un tema, ¿no? Hablando de barrio, pero no de barrio como tal, no diciendo mi barrio es el más pesado, mi barrio es sino yo dar a entender que soy la voz del barrio donde vivo, ¿no? Que no es como tal hablar de... Pues es que yo la vivo y aquí tengo pistolas y disparo y etc. No, no es como hablar de lo que es tu barrio, ¿no? De dar a entender tú eres la voz, eso es a lo que me refiero, ¿no? Tal vez tocan lo más superficial del tema cuando hay otros niveles que podrían usarlos, no como tal. No ir simplemente a lo mismo de todos. Sí, pues eso es a lo que voy, ¿no? O sea, porque, pues bueno, o sea, vivimos en un México, como dices, violento, ¿no? Pues realmente en todos los barrios, güey, hay violencia, ¿no? O sea, lo estás platicando lo que también se vive en todos los barrios. Eso es a lo que voy, ¿no? Y otra cuestión más culera, por así decirlo, es de que el MC Pablito, güey, está hablando del barrio, güey. Y el otro MC, el MC Choto, también está hablando del barrio, güey. Y dinero quila. Ándale, ¿no? O sea, pero, ¿qué están haciendo? Están tomando temáticas, güey. Que ya habíamos escuchado en otro MC, güey, o sea, pero es la temática igualmente abordada, ¿no? O sea, la abordan de la misma manera, te platican todo de la misma manera, güey. Entonces, es escuchar el mismo tema con otra instrumental en la voz de otro güey. Ajá, y eso es nada más hablando de dos MCs, güey. O sea, hay muchos que hacen lo mismo, güey. Entonces estás escuchando ya a 30 MCs que están haciendo lo mismo exactamente, ¿no? O sea, hasta las mismas palabras llegan a utilizar, ¿no? Entonces esa es la cuestión de que no se exigen tampoco, ¿no? O sea, nada más se ponen el tema más fácil y vamos a hablar sobre eso y ya. Esa es la, O sea, eso es lo que te digo de lo que estábamos hablando, ¿no? De tratar de explotarte, de tratar de buscar algo más, güey, dentro de tu cabeza, güey, para que saques unas rimas mejores, para que saques temáticas mejores y mejor abordadas. No, y muchos, güey, o sea, como lo que estábamos hablando, güey, o sea, muchos fingen ese tipo de cosas, ¿no? O sea, muchos te dicen que son dealers, muchos te dicen que matan a güeyes y la chingada y que son unos culeros, güey. Y cuando dejan el rap, güey, no es por lo que se esperaba, o sea, que se esperaba que, güey, si eres un asesino, güey, si matas y si estás con tus pistolas y tal la chingada, pues obviamente vas a dejar el rap cuando estés muerto, ¿no? Pues no, güey, se lo dejan nada más por, a lo mejor por una vieja, güey, por una puta, no sé. ¿No? O esperaba, sí, güey, o sea, porque ¿cuántos de los MCs que dicen que matan y la chingada, cuántos tienen, acaban en la cárcel? ¿Cuántos realmente matan personas? Es una cuestión, ¿no? Otros tantos, por ejemplo, hablando de antifascismo, ¿no? O sea, y te hablan que sí, que el presidente, que es un culero, pero lo dicen igual y son palabras rebuscadas que ya lo han dicho miles de MCs. Y sin embargo lo siguen haciendo, güey. Ajá, y a lo mejor tú los ves, güey, y te están hablando de anticapitalismo y los ves con sus tenis Nike o los ves con Adidas, con su iPad, cosas de esas, ¿no? Más en iglesias, güey. No, eso es a lo que me refiero. Unos cuantos oportunistas. Más bien, ¿no? Más bien, que esa es la cuestión, güey. O sea, por ejemplo, cuando escuchábamos a Boca Floja cuando empezaba, güey, nosotros todos lo tomábamos así como que, ah, no mames, ese güey, pues, sí es una crítica más cabrona, es más certero en lo que está diciendo, pero posteriormente, pues, nos dimos cuenta muchos que es como una especie de mercadotecnia, ¿no? O sea, que ese es su tema que él quiso abordar, agarró ese papel, y es eso, es una actuación que realiza ante, pues, su público. Porque realmente no hace lo que él dice, no hace lo que está pregonando, ¿no? Y dicen que se pregona con el ejemplo. Bueno, pues con esto ya damos por finalizada esta sesión de podcast. Ahí tienen ya pues algo para escuchar mientras van ahí para el trabajo, mientras van no sé, en el camión, lo que sea. Esperamos que les haya gustado algunas cosillas de estas. Suscríbanse al canal. Búsquenos en Facebook. Ahí sí hablas, ¿verdad, güey? Suscríbanse, igual díganle a sus compas si les pareció bueno nuestras opiniones. Pues a los que no, pues igual pues, pueden buscar, dejar comentarios en Facebook sobre qué más les gustaría ver. O sea, el chiste es intentar, güey. No, y ver en el canal de YouTube y escuchar, es que no me dejas acabar. O sea, ver en el canal de YouTube qué entretenimiento les gustaría obtener de nosotros. Nosotros estaremos intentando llegar a ver hasta dónde se puede, hasta donde es el presupuesto. Y sobre escuchar o a quién quieren que entrevistemos, o invitados, o a quién quiere que le preguntemos tal cosa, pues haremos lo posible para que se pueda. Se lo podemos llevar a sus oídos o por video. O sea, se ha dado el caso. Sí. Bueno, sin más, nos despedimos. Y gente, chido por seguir el programa. Es hora de sonar. Nos vemos pronto. El 17 de enero, ¿no? En el Bombay. Oye, RC, ¿a qué hora es? Es hora de sonar. ¡Fucking negros!